Ya me está pegando los ojos. Qué poco fue para ti. Jamás lo habría imaginado. Como accidente bien planeado. Qué de amor. Y vamos con las palmas arriba y arriba y abajo. Qué poco. Qué significó. De amor, uy, muy poco resultó tanta cadencia y fantasía, solo un disfraz de cobardía, decepción.